las manitos donde están y hagan palmas sin parar. Yo quiero ver las manitos donde están, las manitos donde están. Sigue, sigue, sigue con las palmas arriba, con las palmas arriba. Cabro hacen palma y la mina va meneando la colita sin parar. Y así, así, agita la noche entera. Mueve, mueve tus caderas, no te quedes sin menear. Yo quiero ver cómo los cabros hacen palma y la mina va meneando la colita sin parar. Y así, así, agita la noche entera. Mueve, mueve esas caderas, no te quedes sin menear. Y muévete así, y menea para abajo, más abajo. Para arriba, más arriba. Y menea para abajo, más abajo. Y menea para arriba, más arriba. Cumbia, combate, DJ Mega te la hace. Como los cabros hacen palma y la mina va meneando la colita sin parar. Y así, así, agita la noche entera. Mueve, mueve tus caderas, no te quedes sin menear. Yo quiero ver como los cabros hacen palma y la mina va meneando la colita sin parar. Y así, así, agita la noche entera. Mueve, mueve esas caderas, no te quedes sin menear. Y muévete así, y menea para abajo, más abajo. Y menea para arriba, más arriba. Y menea para abajo, más abajo. Y menea para arriba, más arriba. Que hagan palmas sin parar. Yo quiero ver las manitos donde están. Que hagan palmas sin parar. Yo quiero ver las manitos donde están. Las manitos donde están. Las manitos. Las manitos donde están.